por el camino del mal, no convengas, no, no, no. Sus argumentos tendrán para quererte desear, mas no cedas. Bienaventurado, como abofantado será. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no, no, no. Sus argumentos tendrán para quererte desear, mas no cedas. Bienaventurado, como abofetado será. Vivirás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerás plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará. Tu deleite hallarás y su palabra de amor meditando. Sus mandamientos serán en tu camino una luz alumbrando. Bienaventurado, como algo cantado será.